Y estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Martínez, integrante del 26 de marzo, diputado suplente por la Unidad Popular. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buen día, Macarena. Buen día al equipo y a toda la audiencia. Bienvenido, Gonzalo, y en esta oportunidad te convocamos para que nos cuentes de tu participación en la departamental de Colonia, cómo estuvo la departamental. Bueno, sí, se realizó en el día de ayer, a partir de las 14 horas, en la ciudad de Colonia, en la cual participaron compañeros de distintas localidades, como por ejemplo Carmelo, Tarariras, Nueva Helvecia, de la Playa Fomento incluso, de Juan Lacase y, bueno, compañeros obviamente de la propia ciudad de Colonia. Una departamental nutrida de compañeros, ya decíamos, ¿no?, de distintas localidades, pero también en cantidad, que permitió reencontrar el funcionamiento que ya se viene llevando adelante desde hace algún tiempo, pero precisándolo y bajando la tierra en función a la nueva etapa que tenemos por delante de cara a octubre. Así que con buena participación, Gonzalo. Sí, un esfuerzo importante de los compañeros, porque Colonia es un departamento bastante extenso, con muchas localidades, y bueno, y este es un elemento también que resaltamos en el día de ayer. El hecho de que vengan compañeros de distintas localidades habla de que la organización está presente justamente en una gran parte del departamento. Esto tiene su costo económico, por supuesto, porque hay distancias que superan los 100 kilómetros entre una localidad y la otra, que bueno, sin duda requiere una inversión económica de los compañeros o de la organización para poder trasladarse y encontrarnos, que es muy importante, de hecho, ¿no? Porque si bien hay grandes distancias y son muchas las localidades, la realidad del departamento en general es bastante similar, las problemáticas golpea por igual, y bueno, eso requiere un plan de trabajo bastante común. Entonces hace necesario este encuentro departamental para planificar las líneas generales del plan, justamente. ¿Cómo se dio esta departamental? ¿Quiénes participaron y cómo encontraste Colonia, Gonzalo? Bueno, allí participaron los compañeros de estas localidades que mencionábamos. Hicimos un buen balance a fondo de lo que fue el resultado de las elecciones internas. En el caso del departamento de Colonia hubo un crecimiento con respecto a las elecciones internas pasadas. La Unidad Popular en su conjunto creció, particularmente el 26 de marzo fue la organización que más creció, y allí el intercambio entre los compañeros concluye de que, bueno, ese crecimiento se corresponde al desarrollo político que ha tenido la organización, particularmente en algunas de las localidades con un perfil que, si se quiere, más obrero, más trabajador, donde habían industrias y donde hubo un mayor desarrollo de la lucha sindical, incluso de la propia izquierda, y eso ha permitido que la organización, en este caso el 26, se inserte nuevamente entre los trabajadores de esa localidad y bueno, se reflejó en votos. Pero el crecimiento fue colectivo y eso nos da buen inicio para el plan de cara a octubre. Básicamente, la línea de trabajo que se estuvieron analizando es lograr la concurrencia de la fórmula de la Unidad Popular, el maestro Abella y el compañero Gustavo López, sí, y también la presencia de nuestro diputado candidato al Senado, Eduardo Rubio. Bueno, aprovechando en esas instancias, se harán las recorridas de prensa, todo el trabajo de propaganda previo, y bueno, queremos realizar dos actos con cada ida de los compañeros, es decir, en la medida que vaya Rubio, poder hacer dos actos en esos dos días que esté en distintas partes del departamento, y cuando vaya la fórmula, nuevamente dos actividades importantes en otras localidades. Bien, entonces se está organizando, viendo de hacer esos actos, ese trabajo allí en Colonia. Exacto, porque bueno, es sabido que la Unidad Popular tiene que recorrer el país, tiene que incrementar su respaldo electoral en el interior, como ya lo tiene, y en ese sentido hay que salir. Por lo tanto, se está previendo una llegada del diputado Rubio a principios del mes de septiembre, en función a los plazos y a los tiempos de los compañeros del departamento. En esa oportunidad se hará el lanzamiento significativo y público de la 326 y del compañero Alejandro Barrios como candidato a diputado del departamento por la 326, y allí se estaba pensando en hacer un acto en Juan Lacase y otro acto en un barrio de trabajadores de la ciudad de Colonia, y más adelante, en el mes de septiembre, que llegue la fórmula, también con dos días de intenso trabajo, realizando dos actividades en distintas localidades. más allá de los actos en sí mismos que se realicen, que van a ser importantes, se estuvo poniendo mucho foco en el trabajo previo de difusión, de invitación, de propaganda, que bueno, creemos que ese mano a mano es uno de los fuertes que tiene la Unidad Popular en base a su plataforma y sus propuestas, que termina sumando más votos para octubre. Bien, se realizó entonces esta departamental en el departamento de Colonia. Ya tienen actividades que están organizando, diferentes actos, llevar la fórmula, como decías. ¿Alguna otra actividad que esté agendada, Gonzalo, de cara a la campaña hacia octubre? Bueno, también se estuvo valorando la posibilidad de realizar algunas charlas temáticas en función al interés que hay y al vínculo que se viene estableciendo con organizaciones sociales de distinta índole, incluso con compañeros. Por ejemplo, en el departamento de Colonia, la organización tiene una fuerte inserción entre docentes, o sea que allí se valoró la posibilidad de hacer una charla con temática educativa, colocando como centro las propuestas de la Unidad Popular en ese sentido. También es conocido que en el departamento de Colonia ha habido una fuerte organización social vinculada a la lucha por la vivienda, en particular con el plan que presentamos nosotros, y bueno, creemos que la lucha por la vivienda sigue siendo necesaria, y más en estos contextos donde el Frente Amplio ha manipulado el proyecto presentado por nuestra parte, con un rédito, intentando buscar un rédito político en octubre, en el mes electoral. Por lo tanto, es necesario hacer una ofensiva en materia de vivienda, y creemos que el tema medioambiental y laboral también es importante, porque Colonia ya tiene la experiencia de lo que es la zona franca y las plantas celulosas, y en ese sentido el planteo del rechazo de la Unidad Popular a la segunda planta es muy importante difundirlo entre los trabajadores de estas localidades. Gonzalo, así que estas son algunas charlas. Quería saber si se había hablado también con los compañeros en este sentido, en la oportunidad que se dio de hablar mano a mano en torno a lo que ocurrió con el Plan Nacional de Vivienda Popular, para que ellos puedan difundir correctamente también en su entorno lo que había pasado. Sí, exactamente. En la departamental hubo una parte que podríamos decir de informe político donde se estuvieron intercambiando distintas situaciones, y una de ellas fue aclarar en profundidad lo sucedido con el Plan de Vivienda Popular, por esto que decíamos anteriormente, ¿no? La lucha por la vivienda en Colonia fue significativa, repercutió en muchas localidades, y en general las autoridades, como la prensa del departamento, han estado haciendo un seguimiento a este proyecto. Y creemos que nosotros, como fuerza política promotora, impulsora de este proyecto, tenemos que hacernos sentir también, más allá de las voces de nuestro diputado nacional y de las propias organizaciones, bueno, los compañeros de las localidades del departamento, hacer público nuestro rechazo a esta maniobra realizada por los senadores del Frente Amplio y la reafirmación del compromiso para seguir peleando por la vivienda para los trabajadores. Bien, Gonzalo, ¿alguna otra actividad que te parezca para difundir, ya sea en Colonia, en otro departamento del interior o en la capital? Bueno, como decíamos, esta salida tanto de Rubio como de la fórmula es una de todas las giras que se van a estar realizando en estos días venideros. La Unidad Popular afinará esa ruta de agenda y de localidades, pero lo importante a destacar es que esta organización tiene dimensiones nacionales, asume el compromiso de estar presente en todos los lugares que se puedan, y el tiempo, si bien no es demasiado, haremos el espacio necesario para estar en todos los lugares donde se convocan a los compañeros. Eso hay que aprovecharlo, los compañeros hacen un sacrificio importante de salir al interior, de recorrerlo, y es responsabilidad de cada uno en el lugar donde está de aprovechar esa llegada de los compañeros de la mejor manera posible, y esto implica hacer un esfuerzo en materia de propaganda, en materia de invitaciones, en materia de prensa, pero también logrando visibilidad pública con actos en cada lugar. Esto lo conversamos ayer en la departamental y se entendió como importante las expresiones públicas de actos en las distintas localidades. En ese sentido, vamos a estar trabajando en este tiempo que queda de agosto y de septiembre. Ya hay afiches, ¿no?, que por lo menos aquí en Montevideo se estuvieron pegando este fin de semana. Supongo que también algunos alcanzarán al interior del país. Bueno, sí, tengo entendido que se ha hecho alguna distribución, particularmente a Colonia llevamos en el día de ayer unos cuantos afiches. Los compañeros ya previeron un día de salida para esta semana, cubriendo puntos fundamentales de la ciudad de Colonia, también se distribuyeron plataformas y columneras, donde, bueno, según las posibilidades de cada localidad y las características, es el material de propaganda a utilizarse. Por ejemplo, en Juan Lacase se estaba viendo la posibilidad de trabajar más bien con los pasacalles y las plataformas, porque no hay lugar donde pegar afiches. Sin embargo, en Ciudad Colonia, lo mejor para utilizar son los afiches y las columneras de papel. Entonces, se hizo una valoración de cuál es el mejor método de cada localidad para la propaganda y en función a ello, los materiales que se llevaron los compañeros. Muy bien, Gonzalo. Te mandamos un abrazo. Gracias por este informe también para nosotros, importante, y trasladarle a la audiencia y a los compañeros del 26 también lo que ocurrió este fin de semana. Bueno, muy bien. Gracias a ustedes y un saludo a todos los compañeros.